En esta oportunidad tenemos una gran artista. Lo que está sonando se llama Olvido Todo, de Magnolia Monti. ¿Cómo va, Magnolia? Un placer. Hola, chicos, ¿cómo están? Un placer hablar con La Mosquitera, que les cuento que ha sido la radio aparte de mi infancia, porque yo vivía prácticamente ahí, enfrente de ustedes. Casi toda mi infancia viví ahí. No, nos tiraste un datazo. Te presento, estoy con Kenty, la operadora. Lucas, no me presenté. Habíamos hablado en la semana para cerrar la nota. Y no, es increíble. Sé que en Bermejo está lleno de artistas. No hace más que salir a la calle y te das cuenta, hay murales, son todos músicos, se vive el arte a pleno. ¿Y cuánto viviste acá, Magnolia? Y bueno, viví desde que nací hasta los, yo creo que más o menos 10 años, y en realidad esa era la casa de mi abuela. Bien. Mi abuela vive ahí casi en la esquina de, bueno, de donde ahora está la radio, a unas cuadras más, unas casas más adentro. Y bueno, después no vivía ahí yo, pero bueno, imagínate, la casa de mi abuela. Sí. Yo prácticamente fui criada por mis abuelas, porque mis papás siempre muy trabajadores. Así que nada, he vivido prácticamente toda mi infancia ahí. Conozco cuando todavía eso no estaba parquizado, cuando estaba pasado el tren por ahí, no había nada. Así que bueno, siempre tenía muy presente ahí a La Mosquitera, una radio además que siempre está apoyando las causas importantes del pueblo mendocino, como ahora lo que está pasando con el agua, lo que estamos haciendo con el archivo. Así que bueno, muy agradecida por el espacio. Genial. Bueno, hablando de la infancia, Magnolia, estaba leyendo que ahí en esa época, a los 4 años, empezaste con la música. ¿Tenés familia artista? Se me viene tu crianza en Bermejo. Hablábamos que muchos son artistas acá en la zona. ¿Cómo fue tu llegada a la música? Bueno, en realidad no. En mi familia nadie es músico ni música. Yo después de que volví de España, bueno, que en el 2001 me fui con mi mamá a España, después de que volví de España, que bueno, fue como una situación difícil para un niño, ¿viste? Sí. Dejar su tierra y estar lejos de su familia y todo eso. Ahí fue como que me refugié mucho en la música con un profe de la escuela, importante que son los docentes en las escuelas, que me invitó a cantar. Ese era un colegio católico, y me invitó a cantar en una misa, y bueno, a partir de ahí no paré de cantar más. Fue como que me apoyó mucho ese profe de la primaria, y bueno, ahí nada, empecé con clases y cosas, al principio obviamente simplemente por expresarme, y ya después cada vez me lo fui tomando más en serio, y bueno, se convirtió en mi profesión. Pero él te invitó porque te escuchó, porque ahora que hablabas de tu voz, estaba viendo los comentarios en YouTube de los videos que te vamos a hablar, y todos hablaban de qué hermosa voz, qué linda voz, qué vozarrón que tiene. ¿Ese profe escuchó algo o fue por el profe que empezaste a cantar? Yo creo que, claro, que él me escuchó cantar en una clase, y no me acuerdo tantísimo porque era muy chiquita, pero creo que me escuchó cantar en una clase y me dijo, quiero que cantes en la como misa que hacen de Navidad. Y ahí me acuerdo que canté como si fuese un villancico, así, sí. Esta de Noche de Paz, una Sí, cuestión sí. Así. Y bueno, nada, mi familia fue como, ah, bueno, la vamos a ir a ver, que como si fuese un acto. Y sí. Y bueno, y ahí todos dijeron, bueno, ¿no? ¿Realmente te gusta esto? ¿Lo haces bien? ¿Qué sé yo? Y bueno, y ahí empecé como a prepararme, y empecé a ir a clases de guitarra con ese profe primero, y después empecé a tomar más clases de canto y todas esas cuestiones. Pero sí, creo que fue que él me escuchó en alguna clase y me llevó, y bueno, ya después como que cantaba en todos los actos y en todas las cuestiones. Así que por ese lado la pasaba bien en la escuela, porque siempre tenía algún acto o alguna cuestión artística ahí que era lo que más me gustaba a mí. Bien, ¿y por qué época volvieron a Argentina? ¿En qué año volvieron al país? En realidad solamente yo estuve un año, Y después mi mamá se quedó un año más. Bien. Allá yo me volví con mi abuela materna, que es la que vivía ahí enfrente de la mosquitera. Bueno, ustedes ahora están ahí. Antes ahí había otra cosa, pero nada, volví al año yo con mi abuela y mi mamá se quedó un año más y bueno, ya después no volvimos. O sea, yo he vuelto a España, pero ya como a los 19 volví a visitar nada más algunos meses y me volví. Así que, bueno, vivía en las Islas Canarias yo cuando fui, así que era como que no es el continente continente, sino que es como bastante distinto a lo que el imaginario que tiene la gente de España, Sí. digamos, está más cerca de África. Epa, mirá. Y en cuanto Claro. a lo musical, porque estaba viendo que hay muchos géneros en tus canciones, como la multiculturalidad, todo esto, porque también ya vamos a llegar a los videos, se filmaron en varios países, ya desde chiquita tenés todo esto de la influencia de distintas culturas, digamos. Sí, siempre me ha apasionado, sobre todo como las músicas folclóricas de los distintos países. Me parece como lo más rico de cada país. Obviamente a mí, porque bueno, me apasiona la música. A lo mejor otra persona que es chef le apasiona la cultura culinaria de cada país. A mí como que ir a un país y conocer la música de cada país siempre me generó mucha curiosidad. Y bueno, un poco me salió solo. La verdad es que no lo busqué. De hecho, el primero hice el disco y después le puse el nombre. Lo pensé como un disco también conceptual, pero siempre fui como media nómada. Siempre fui de ir y venir, de estar en muchos lugares. Me suelo como si no aburrir, aparte, cuando estoy en un solo lugar. Pero bueno, siempre me pasa lo mismo, igual. Siempre que viajo, como que extraño mucho a Argentina. Valoro mucho la cultura argentina. Así que siempre que me aburro acá, digo, bueno, voy a ir a extrañar a Argentina a otro lado. Porque realmente siempre que estoy en otro lado, extraño mucho mi país. Y es como que cuando estás en otro lugar te das cuenta de todos los privilegios que tiene estar en Argentina, vivir en Argentina, cosas que normalizamos nosotros, como por ejemplo abrir el agua de la canilla y poder tomarla. Totalmente. En la mayoría de los países no se puede hacer. O juntarte a comer un asado con amigos y familias prácticamente todos los fines de semana, en la mayoría de los países no se puede hacer. Que te pase algo de salud y que te puedas ir a atender a un hospital y que no tengas que pagar una deuda de por vida, Claro. en la mayoría de los países no se puede hacer. Entonces, cada vez que viajo, valoro mucho mi país. Te escucho muy comprometida, te sigo en Instagram, has publicado mucho por todo lo que estás hablando, la lucha que estamos llevando los mendocinos con el agua, eso en tus letras lo reflejas, la política, por supuesto, que es parte del día a día de todos, pero si nos tenés que hablar en temas de lo lírico, de qué escribe Magnolia. Recién hablábamos de toda esta influencia que has tenido por los países que has visitado y el tema política, ¿consideras que forma parte de tu música? Obvio, sí, totalmente, porque mis letras hablan de mi visión de las cosas, entonces mi visión de la sociedad, mi visión de todo lo que va atravesando, justamente lo que me va atravesando. Siempre me pasa que como que no me encanta explicar las letras porque cada uno le da un valor distinto que me parece súper válido. El otro día, por ejemplo, me preguntaron si una de mis canciones hablaba bueno, de algo muy personal, que no lo voy a contar ahora, pero que es muy personal de una persona. Bien. Me dijo, esta canción me reidentificó porque me sentí que me pasaba eso y yo nada que ver, no lo había escrito por eso a la canción, pero esa persona la atravesó muchísimo, una situación personal que pensaba que hablaba de eso y eso me parece súper valioso, como que cada uno le da al arte, a mí también me pasa que canciones que escucho le doy una interpretación y un valor y un sentido y a lo mejor el autor no lo escribió con ese sentido, entonces no me gusta como limitar eso porque siento que cuando el arte es consumido, es como que también tiene otra transformación, ¿no? Sí. Tiene como otra revalorización, como que se transforma, y eso es súper valioso también. Entonces, sí, obviamente que siempre las políticas y todo lo que me atraviesa está ahí, así que es imposible, digamos, que a algún artista se le pase eso. estar o no estar es una decisión política, digamos. Que hables de política o no hables de política en tus canciones ya es una decisión política. Totalmente. Entonces es como que es imposible que se escape. Magnolia, quería que nos cuentes un poco, me pareció muy piola la idea de este EP doble que estás estrenando, que ya lo estrenaste hace varias semanas, pero los videos, esta trilogía audiovisual, lo filmaste en Ecuador, un video en Ecuador, otro en Estados Unidos, en Manhattan, si no me equivoco, y uno en Argentina. Sí. ¿Cómo te nació la idea? Nos decías que es un concepto. Pero ¿cómo nació la idea de filmar en otro país? ¿Viajaste por laburo y de paso pintó filmar los videos? ¿Cómo fue eso? Sí, en realidad fue como que yo ya sabía que tenía esos viajes, entonces fui con, la idea era, como el disco se llama Nómada, era grabar en distintos países, yo ya sabía que iba a viajar. Tenía como ya planeado hacía casi un año el viaje a Ecuador, y la idea era poder hacer lo audiovisual en otros países para plasmar un poco la idea del disco. Y bueno, un poco los lugares los fui eligiendo por lo que las canciones me iban diciendo, porque Lucerito es una samba que mucha gente quería que la grabara en la montaña. La gente que me acompaña a veces, mis amigos que siempre me acompañan en todo lo artístico, no, pero es una samba, la tenés que grabar en la montaña. Y para mí era como esa canción, yo la escribí cuando me sentía que estaba como media perdida o en un mar, ¿no? Porque había alguien cercano mío que la estaba pasando mal. Es poético. Y claro, entonces yo dije, esto es como estar, viste, navegando en el mar en un barco de papel ahí perdida. Entonces necesitaba que fuera en el mar. Y bueno, después Olvido Todo era un tema que tenía mucho más que ver con el pop, con lo más, las luces, lo que te encandila, el circo, por así decirlo. Y qué más circo que Nueva York. Entonces, fue un poco eso. Va a salir un video más que también fue filmado acá, que es parte de la trilogía, y va a salir un video más que bueno, que tampoco va a ser filmado acá, así que tiene como ese espíritu bien, bien nómada, los videos. Bien, en Olvido Todo colaborás con la artista chilena Emma Flu. ¿Cómo te llegaste a ella? ¿Qué te Ella vino sedujo para acá invitarla? a... Claro, ella vino acá primeramente a ver a Nafta y bueno, se comunicó con una productora para hacer un show acá y lo hicimos juntas el show. Y bueno, en este organizar el show, que nos íbamos hablando y todo, como que salió la idea de que ella pudiera colaborar en este tema, que yo sentía que era el tema que más iba con su onda y demás, que ella hace mucha música soul y demás. Emma, además de ser cantante, es flautista y saxofonista. Todos los vientos que están grabados en esa canción son de ella. Todo eso iba a ser un bajo en realidad. Y cuando llegó la Emma dijimos, no, que es una flauta. Así que nada, fue un poco que empezamos a hablar ahí y ella vino y fue un día de estudio que hizo, que grabó todos los vientos y las voces. Y bueno, después un poco trabajando a la distancia todo lo que iba quedando, pero fue un placer ahí trabajar con una artista chilena, que Emma la rompe allá, así que estuvo buenísimo. Bien, hablabas que se conocieron en un toque, hablando de shows, de tocar en vivo. ¿De acá a fin de año tenés algún toque? ¿Cómo fue este 2025? Bueno, no tengo ningún show, tenemos el evento en la Mosquitera, eso Sí. sí, con otro proyecto. Mañana, Mañana. mañana nos vemos ahí. Así es. Pero no, no, no tengo por ahora no tengo más shows en diciembre, aparte me voy, así que vuelvo ya el año que viene a Mendoza otra vez y bueno, ya sí, estoy a full ya de vuelta con shows, pero ahora por lo que queda del año ya no. Bien, Magnolia, nos están escribiendo, nos están preguntando dónde te pueden escuchar, en qué plataforma tu música está, en todas, YouTube, Spotify, te pueden escuchar en todos lados. ¿Cómo te buscan? Sí, como Magnolia Monti aparezco en todos lados. Bien. Magnolia como la flor y Monti de Monte, mi apellido es Monticello. que es Monte y Cielo. Italiano. Así que italiano, ajá. Es Monte y Cielo en italiano, así que me pueden encontrar como Magnolia Monti en Spotify, en YouTube, en todas las plataformas digitales Genial. para escuchar. Bueno, Magnolia, mil gracias por haber hablado con nosotros. Ya te entrevistamos el martes, por lo que va a pasar mañana. Vamos a promocionarlo antes de que termine el programa, pero también queríamos hablar de tu arte, de tu música, de estos estrenos que tuviste en el último mes. Y bueno, ojalá que el año que viene puedas venir con la guitarra, que puedas venir al estudio. Sí, obvio, obvio. El año que viene, sin falta, me paso por allá a cantar unos temas. Como les digo, me encanta todo el trabajo de la Mosquitera, muy profesionales siempre son ustedes, así que los felicito. Y nos pasaremos a tocar unas canciones. Ahora me tocaba estar acá en el archivo, también haciendo otro trabajo musical que me gusta mucho. Pero ya dentro de poquito me paso por allá. Ya, mañana voy a estar ahí igual Así es. y me cantaré algunos temas, obviamente, ahí en Buenísimo. esa peña algo va a salir. Y dentro de poquito, cuando me inviten, ahí estoy con la guitarra. Dale, gracias. Te agradezco una vez más Cuenten con eso. porque Magnolia está trabajando en este momento. Se tomó un recreíto para hablar con nosotros. Así que mil gracias, compa, y nos vemos mañana en La Peña. Claro que sí, nos vemos mañana ahí a compartir canciones, a compartir música, opiniones. Ahora estoy acá justamente en el archivo, que estamos ahí ultimando detalles para mañana y para lo que queda de este proyecto, que es el proyecto del archivo. Y bueno, muchísimas gracias por la nota, por la entrevista que estuvo muy bonita y siempre muy comprometidos, como les decía al principio. Y muy profesionales, así que un placer siempre estar ahí en contacto con la mosquitera. Gracias, Magnolia. Abrazo grande. Abrazo grande.